Bienvenidos. Este es el día número 270. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro de la Sabiduría y de la primera carta del apóstol San Pedro. Con humildad y con prontitud nos acercamos al trono de la gracia y pedimos al Señor que se digne concedernos Espíritu Santo, porque queremos entender correctamente la palabra y queremos vivirla con amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 30. ¡Ay de los hijos rebeldes, oráculo del Señor, que hacen planes sin contar conmigo, que concluyen pactos contrarios a mi espíritu, añadiendo así un pecado tras otro! Se ponen en camino para bajar a Egipto sin haberme consultado, para refugiarse al amparo del faraón y protegerse a la sombra de Egipto. El amparo del faraón será su vergüenza, y la protección a la sombra de Egipto su confusión. Aunque sus jefes estén en Zoán y sus mensajeros hayan llegado a Janés, todos ellos serán defraudados por un pueblo que no sirve de nada, que no les aporta ayuda ni provecho, sino vergüenza y oprobio. Oráculo sobre las bestias del Negev. Por una tierra de miseria y angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora, ellos llevan sus riquezas al lomo de asnos y sus tesoros sobre la jiba de los camellos, a un pueblo que no sirve de nada. Egipto, su ayuda es inútil y vana. Por eso yo lo llamé Rahab, la inmóvil. Ahora ve, escribe esto en una tabla delante de ellos e inscríbelo en un libro que sirva de testimonio perpetuo para el tiempo futuro. Porque este es un pueblo en rebeldía, son hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la enseñanza del Señor. Ellos dicen a los videntes, no tengan visiones, y a los profetas, no nos vaticinen la verdad, háblennos de cosas agradables, tengan visiones ilusorias, apártense del camino, desvíense del sendero, dejen de ponernos por delante al Santo de Israel. Por eso, así habla el Santo de Israel. Porque ustedes desprecian esta palabra y confían en lo que es tortuoso y retorcido, para tener donde apoyarse. Por eso, esta falta será para ustedes como una grieta amenazadora que se va agrandando en un muro elevado, y de pronto, en un instante, sobreviene el derrumbe. O como se quiebra una vasija de alfarero, hecha añicos sin piedad, sin que se encuentre entre sus pedazos ni un trozo para sacar fuego del brasero o para extraer agua del aljibe. Porque así habla el Señor, el Santo de Israel. En la conversión y en la calma está la salvación de ustedes. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no lo han querido. Ustedes dijeron, no, huiremos a caballo. Está bien, tendrán que huir. Cabalgaremos velozmente. Está bien, sus perseguidores serán más veloces. Ante la amenaza de uno solo temblarán mil. Ante la amenaza de cinco, ustedes huirán hasta que sean dejados como un mástil en la cumbre de una montaña, como señal sobre una colina. A pesar de todo, el Señor espera para apiadarse. A pesar de todo, Él se levantará para tenerles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Felices todos los que esperan en Él. Sí, pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, ya no tendrás que llorar. Él se apiadará de ti al oír tu clamor. Apenas te escuche, te responderá. Cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción, Aquel que te instruye no se ocultará más, sino que verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos escucharán detrás de ti una palabra: este es el camino, síganlo, aunque se hayan desviado a la derecha o a la izquierda. Tendrás por impuros a tus ídolos recubiertos de plata y a tus estatuas enchapadas en oro. Los arrojarás como inmundicia y les dirás: fuera de aquí. El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en el suelo, y el pan que produzca el terreno será rico y sustancioso. Aquel día tu ganado pacerá en extensas praderas. Los bueyes y los asnos que trabajen el suelo comerán forraje bien sazonado, aventado con el bieldo y la horquilla. En todo monte elevado y en toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran masacre, cuando se derrumben las torres. Entonces la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces más intensa, como la luz de 7 días, el día en que el Señor vende la herida de su pueblo y sane las llagas de los golpes que le infligió. Miren que el nombre del Señor viene de lejos. Arde su ira y es densa la humareda. Sus labios desbordan de indignación y su lengua es como fuego devorador. Su aliento es como un torrente desbordado que sube hasta el cuello para zarandear a las naciones con la criba destructora y poner el freno del extravío en las quijadas de los pueblos. Entonces ustedes cantarán como en la noche sagrada de la fiesta, y habrá alegría en los corazones, como cuando se avanza al son de la flauta para ir a la montaña del Señor, hacia la roca de Israel. El Señor hará oír su voz majestuosa y mostrará su brazo que se descarga en el ardor de su ira, en la llama de un fuego devorador, en el huracán, la tormenta y el granizo. Asiria temblará ante la voz del Señor, que golpeará con el bastón, y cada vez que pase la vara vengadora que el Señor descargará contra ella, irá acompañada de tamboriles y cítaras en los combates que el Señor entablará con ella, blandiendo su brazo. Porque la hoguera está preparada hace tiempo, está dispuesta también para el rey. Se ha hecho una pira profunda y ancha, con fuego y leña en abundancia, y el soplo del Señor la encenderá como un torrente de azufre. ¡Ay de los que bajan a Egipto para pedir ayuda y buscan apoyo en los caballos! Ellos confían en los carros porque son numerosos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni consultan al Señor. Sin embargo, Él también es sabio, hace venir la desgracia y no revoca su palabra, se levanta contra la casa de los malvados y contra la ayuda de los malhechores. Los egipcios son hombres y no dioses, sus caballos son carne y no espíritu. Cuando el Señor extienda su mano, tropezará el que ayuda y caerá el que es ayudado, y todos juntos desaparecerán. Porque así me ha hablado el Señor: como gruñe el león o el cachorro de león sobre su presa, cuando se llama contra él a todos los pastores, sin dejarse intimidar por sus gritos, ni amedrentarse por el tumulto. Así el Señor de los ejércitos bajará a combatir sobre la montaña de Sión y su colina. Como pájaros que revolotean, así el Señor de los ejércitos protegerá a Jerusalén. Él protegerá, salvará, perdonará, librará. Vuelvan israelitas a aquel de quien se han apartado tanto. Sí, en aquel día cada uno rechazará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, esos que ustedes se han fabricado con sus manos pecadoras. Asiria caerá bajo una espada que no es de un hombre. Una espada no humana la devorará. Ella huirá delante de la espada, y sus jóvenes irán a trabajos forzados. Su roca huirá aterrorizada, y sus jefes espantados abandonarán el estandarte. Oráculo del Señor, que tiene su fuego en Sion y su horno en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 19, versículos del 1 al 12. Pero sobre los impíos se abatió hasta el fin una ira despiadada, porque Dios tenía previsto lo que ellos harían. Después de dejar que el pueblo se fuera y de ungirlos a partir apresuradamente, ellos cambiando de idea saldrían a perseguirlos. En efecto, cuando todavía celebraban sus ritos fúnebres y se lamentaban junto a las tumbas de sus muertos, concibieron otro proyecto descabellado. A los que ellos mismos habían rogado que se fueran, los comenzaron a perseguir como fugitivos. La fuerza de las cosas los arrastraba con toda justicia a ese extremo y les hacía olvidar lo que había sucedido para que terminaran de sufrir el castigo que aún faltaba a sus tormentos. Así, mientras tu pueblo emprendía una maravillosa travesía, ellos encontrarían una muerte insólita. Porque la creación entera, obedeciendo a tus órdenes, adquiría nuevas formas en su propia naturaleza, para que tus hijos fueran preservados incólumes. Se vio a la nube cubrir el campamento con su sombra y emerger la tierra seca de lo que antes era agua. Apareció en el Mar Rojo un camino despejado y una verde llanura entre las olas impetuosas. Por allí pasó todo un pueblo protegido por tu mano, contemplando prodigios admirables. Eran como caballos en un pastizal y retozaban como corderos alabándote a ti, Señor, su liberador. Todavía recordaban lo que había sucedido en su destierro, cómo los mosquitos, en lugar de reproducirse naturalmente, fueron producidos por la tierra, y cómo las ranas, en lugar de nacer de otros animales acuáticos, fueron vomitadas por el río en gran cantidad. Más tarde, vieron también un nuevo modo de nacer las aves. Cuando excitados por la gula, ellos reclamaron manjares delicados. Para reconfortarlos, subieron codornices desde el mar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5. Exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios. No por un interés mezquino, sino con abnegación. No pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. De la misma manera ustedes, los jóvenes, sométanse a los presbíteros, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Les escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan adheridos a ella. La Iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Que descienda la paz sobre todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin de la primera carta del apóstol San Pedro.